La EMEN número 3 de Distrito 19, profesor Carlos Genizo, fue inaugurada en abril de 1996. Contaba con dos primeros años en cada turno, de 45 a 47 alumnos en cada curso. La escuela estaba ubicada en un sector que queda por la calle Chilaver. En 1997 la comunidad comenzó a preguntarse dónde funcionaría tercer año. El tiempo pasaba y la construcción no continuaba, lo que ocasionó que fuera tomada. Al año siguiente, en 1998, se volvió a repetir la historia, lo que llevó a realizar una asamblea en la Avenida Cruz y luego una marcha en la ciudad. Cuando todo el edificio estuvo terminado, había una entrada por la calle Agustín de Bedia, con gimnasio, con un comedor, biblioteca y sala de informática, que correspondía a la Escuela 4 Distrito 19. Pero tras marchas y asambleas, nuestra escuela Genizo también tuvo derecho a contar con estas obras. También nuestra comunidad peleó para obtener la beca total para todos sus comensales, que hacía uso de comedor escolar. No solo argentino, sino que las becas fueron extendidas a extranjeros. En el año 2002, el jardín maternal se abrió para que asistan los hijos de los alumnos. Nuestra EMEN número 3 recibe alumnos de la Villa 1114, Barrio Ilia, Barrio Rivadavia 1 y Rivadavia 2. Posee una población casi en un 70% extranjera, siendo la gran mayoría bolivianos, peruanos y paraguayos, además de un 30% de argentinos, muchos de los cuales son hijos de extranjeros.